Bueno, yo entré a la banda en el año 1987. Era y soy amigo de Pablo, que nos conocemos en la zona sur. Pablo vino a decirme que tenía un reemplazo él como en el bajo. Y entonces, bueno, nos pusimos a sacar las canciones y después faltaba un guitarrista y ahí entré yo al grupo. Pablo me ha pasado un demo con cuatro canciones, que estaba Tu Forma de Ser, Escabio, Divina Decadencia y Vido de Aquel. Y a mí me encantó, entonces bueno, ahí entré y no me fui más. Y bueno, el primer show fue en Pinar de Rocha.